Barrios Unidos es una organización dedicada a la justicia restaurativa, trabajando con jóvenes y adultos, presos y no presos, para tomar conciencia y establecerse de manera positiva en la comunidad. Se hace énfasis en la cultura como medio para transmitir valores e historias. Que suelto cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Hello, my name is Yesenia Molina and I'm pretty freaking awesome. No, I'm just kidding. Barrios Unidos is an organization that works with a lot of different institutions, from, you know, kids as young as ages 5 to adults who are in prison. You know, I personally worked in the juvenile hall, and I work with a lot of young folks from my community that, because of decisions or choices that they made, you know, they ended up in there. But for the most part, what we do is we go in and we take programming that has to do with culture, spirituality, maybe some social issues or activism. And just share that with them, try to help them see things in a different way, and maybe shed some positive and in all the negative that they're surrounded with, you know, and bring in some cultura to a place that has none, and, you know, where they're surrounded with, you know, cement walls. So that's kind of what, in my opinion, what Barrios Unidos does. And yeah, hopefully you guys one day come check it out in Santa Cruz, California. Okay. Yo, este es Felipe de Barrios Unidos, Santa Cruz, California. Estoy aquí con Luis, platicando un poquito de lo que hacemos aquí en Barrios Unidos. Tengo más de 6 años trabajando con ellos, pero ya aquí en el centro por 4 años. Trabajamos en las prisiones con personas que están encarcelados, personas que tienen desde que los 12 años, 11 años que están en el centro juvenil. Y lo que hacemos aquí es tratar de darles un poquito de servicio a personas que están regresando a la comunidad, tratando de regresar a sus familias. Trabajamos también en las cárceles juveniles haciendo programas 3 días a la semana. Ahorita yo estoy trabajando en la cárcel principal aquí en Santa Cruz y trabajo con puros hombres que de la edad de 19 años a la persona más grande allí ha de tener unos 60 años. Muchas de las veces esas personas regresan a la prisión por falta de dirección o falta de casa, ¿da? Entonces lo que hacemos es tratar de agarrar servicios para esas personas que están regresando a la comunidad. También educamos a la comunidad aquí en diferentes temas de, en inglés se dice mass incarceration. Y mucha gente aquí en Santa Cruz no saben las conexiones porque a lo mejor no tienen a alguien que está en la cárcel y no pueden ver las conexiones entre en medio de la cárcel y lo que estamos viendo aquí en la comunidad. Hay muchas cosas que hacemos aquí en el centro. El otro tema es lo cultural, la historia de uno, ¿verdad? Ya que estamos aquí en este país, estamos desconectados de los tíos, de los abuelitos, de las tías, y esas historias que antes nos pasaban ya no las tenemos. So, tenemos un estudio de grabación para los jóvenes que están ahí, que están en la calle, para que vengan aquí adentro y puedan grabar su música, grabar sus historias, ¿verdad? Para que tengan control de sus historias, porque mucho del tiempo las noticias, las formas de comunicación, a veces no dicen la verdad o dicen nomás un solo lado de la historia. So aquí está este estudio que hicimos aquí, que construimos, es para tomar el control de nuestras historias, ¿verdad? So, hacemos muchas cosas aquí. Me gustaría que más gente viniera a ver lo que hace Barrios Unidos, no nomás en las prisiones, pero en las comunidades de color, ¿verdad? Yo todavía pues escucho muchas personas que critican, tal vez incluso personas que podrían ver su trabajo de ustedes y decir, ¿por qué quieren trabajar con personas que están en la cárcel, no? Si no sé si son criminales o algo así. ¿Qué le dirías tú a esas personas? Pues la mayoría de personas que están en las prisiones son de nuestra comunidad. Son personas mexicanas, personas de color, negras, blancos pobres, porque si hay personas blancas que están pobres y la mayoría de ellos están en las prisiones. Y yo lo que les digo a ellos, debemos que trabajar con esas personas porque ellos a un tiempo van a regresar a nuestra comunidad. Y si no trabajamos ahorita que están encarcelados, cuando regresen a la comunidad no van a poder sostenerse. Entonces es importante de ir a las prisiones, a ir a las cárceles juveniles, a trabajar con esos pandilleros, porque ellos van a regresar a la comunidad. So, si uno no hace ese trabajo, va a continuar todo el desastre, las muertes, todos los problemas de pandillas. Y otra vez, para mí una pandilla no es un grupo malo. Todos nos necesitamos un grupo o pertenecer a algo, ¿verdad? Entonces yo no los veo como algo malo. Lo que necesitamos es más educación, dirección en cómo cambiar las cosas. Muchas de las veces, otra vez, la gente no sabe cómo las conexiones de adentro de las prisiones afectan lo que pasa en las calles. Entonces uno nos ven como locos, pues ustedes van a trabajar con estos prisioneros, ¿por qué, da? Si cometieron un crimen tan mal. Y otra vez, lo que yo pienso y lo que siento es de que si esa persona haya trabajado alguien con ellos desde que estuvieron en la cárcel juvenil, hayan estado afuera, hayan tenido un trabajo o irse a la universidad, ¿verdad? Por la forma de servicios. Entonces, para mí es un trabajo que me ha dado mucho, da mucho entendimiento, no nomás en apuntar el dedo a una persona que hizo algo mal, pero en vez de encontrar la razón por qué esa persona comete esos crímenes una vez y otra vez, ¿verdad? Eso es muy importante de hacer este trabajo. Y un último mensaje para las personas que sí les interesa hacer este trabajo, especialmente, por ejemplo, en Santana, que hay un nuevo esfuerzo por hacer un tipo de trabajo de justicia restaurativa y cosas así. ¿Qué mensaje darías a esa gente? Que busquen toda la información que puedan recibir de la comunidad. Hay muchos centros comunitarios que pueden volunteer work o pueden agarrar trabajos ahí, pero es un modo bueno de ir a un centro y dar el tiempo, ¿da? Porque uno puede ver bien lo que son los síntomas del problema de nuestra comunidad. Aquí en el centro, pues estamos no nomás en las prisiones, estamos en las comunidades que están afectadas por todo. Aquí el maestro Nane nos dice the madness, ¿verdad? The madness, el problema del madness, que quiere decir toda la violencia y todo lo que estamos viendo en nuestras casas. Y hay muchos grupos como Barrios Unidos que están haciendo trabajo desde Tijuana hasta San Francisco, hasta Oakland. So hay muchas organizaciones que hacen trabajo muy bonito, nomás es de buscar y conectarse uno con ellos, ¿verdad? Y continuar el trabajo donde estén. ¿Y algún último saludo para quien tú quieras? Saludos, sí, a todas las personas que están a través de estas paredes, estas jaulas, ¿verdad? Que no se den por vencidos. El camino es muy largo, pero sí hay luz al último, ¿verdad? Y que no se den por vencidos, y no más. También hablamos con Daniel Nane Alejandres, director y uno de los fundadores de la organización, y esto fue lo que nos comentó. My name is Daniel Nane Alejandres. Soy el director de Barrios Unidos, the director and founder of Barrios Unidos here in Santa Cruz. Santa Cruz has been very instrumental in the growth of Barrios Unidos. We started here in 1977. you know, with the intentions of trying to stop the violence in our barrios. So back then we knew that there was violence in LA, San Diego, Fresno, Watsonville, and all the communities were experiencing new levels of violence within our communities, especially the Chicano communities. And so we wanted to form an organization or just come together. We really didn't know what we were going to do, but other than to respond to the violence that was happening throughout California. And we came together as people from Southern California, San Diego, Los Angeles, Central California, Bakersfield, Stockton, Fresno, and some of the people from the Bay Area. So we came and started to meet. We organized into the En Barrio Warfare Movement. From there, you know, spread out to different things. In Santa Cruz, we organized ourselves into Barrios Unidos. Now, Barrios Unidos is not a concept that we developed. Barrios Unidos has existed throughout wherever people are trying to unite neighborhoods. We just took Barrios Unidos and incorporated it into an organization and started to form chapters. So we spread out throughout the state and throughout the country. But before that, it was a volunteer organization just trying to address the issue of violence in our communities. Looking at police brutality, looking at the political scene on the national, state, national, and international level. And it's grown into sort of like a multicultural organization. And then we knew back then that if we didn't address the issue of violence within the prison walls or juvenile halls, that we would just be, you know, just spinning our wheels. Because we knew that a lot of the direction of violence was coming from those institutions. So we started, it took us a while to start going into the institutions. We've been there now over 25 years in different capacities, different institutions. Beginning with juvenile hall, the jails and prisons. We've been in several institutions throughout the state, bringing cultural and spiritual awareness. Pretty much trying to deal with the issue of violence. In Santana, well, they've been doing work for a long time, but there's actually kind of this new focus now on restorative justice, doing, I think, a little bit the type of work that you guys do. What message do you think you might be able to share with people who are trying to do this type of work in other places? Well, I always want to encourage people to organize within their communities and tie up with different organizations throughout the state. Yeah, we have to work within our own backyards, but we also have to spread our wings and go and learn from different communities. We've traveled all over the country, different parts of the world, to go learn about what other organizations are doing in Colombia and Venezuela and parts of Africa, Hawaii and the Palestinians, the people in Ireland. So we've had to gain a national level of understanding of violence and bringing it back home in Santana and Orange County, specifically Orange County. Was what's happened there was the police brutality, police killings, and community coming together. It gave us a lot of inspiration when they killed a couple of young people there, that the community organized themselves to protest against the police. The police came down heavy on you guys, and some of you are probably still dealing with that issue. And you need to be able to continue to organize yourselves. But for the long run, to stay in this, I think that we need to take care of ourselves culturally and spiritually, so that we're spiritually grounded to be able to deal with all these challenges coming at us. The prison system has taken more young men off of our communities than college universities. So we have to step up our game right there. If you're just starting off, I would, you know, advise that you really educate yourself so that when you're around those tables that are making decisions, that you represent well. poquito en español, un mensaje para personas de la comunidad. Bueno, a toda la comunidad del área de Santa Ana le queremos dar un fuerte abrazo, decirles que estamos con ustedes aquí organizando. Y si podemos ayudarles a que venga un grupo para acá, para Santa Cruz, vengan a visitarnos, lo mismo de nosotros cuando andemos por allá para tener una casa donde llegar. Estamos en un sistema ahorita que parece que nos están quitando tanta de nuestra juventud, poniendo en las cárceles, en las prisiones, más que en la universidad. La onda con la policía también tenemos que mirar que los derechos que tenemos y cómo se están abusando de mucha de la juventud. Si podemos ayudar a compartir con ustedes lo que hemos aprendido en 30 y tantos años, aquí estamos. Barrios Unidos hace la invitación a la gente de Santa Ana a conocer su trabajo. Para más información, visite la página barriosunidos.net o contacte a Radio Santa Ana. Manos arriba, quienes quieren aproximarse, Leon.